Asombrado ante la presencia femenina multitudinaria, lo que es no conocer la ciudad, yo siempre afirmo que esta ciudad tiene bellas mujeres y buen fútbol. ¿Qué más puede ambicionar un intelectual? Fontana Rosa, 2004. Sean todos bienvenidos a Reset Lounge. Comenzamos. Reset MX presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Pues ahora sí, sean todos bienvenidos a un nuevo Reset Lounge. Tenemos muy buenas cosas ahí preparadas, tenemos invitados, tenemos noticias de Apple, la iMisa 2014, vamos a hablar de eso y mucho más. Mi nombre es Omar Díaz, en Twitter, arroba Omar SDT, me acompaña como siempre y via default Crush Dan, y también está Cristian, que Cristian por primera vez se integra porque me lo acabo de robar de otro equipo. Ojalá y no me maten, pero ya ven, estuve varias semanas en ese equipo, ya vieron por qué. Cristian, por favor, preséntate. Banda, el draft estuvo buenísimo, el cambio de aires, espero que caiga bien. Vamos a intentar hacer un concepto totalmente diferente, vamos a unir ideas. Y para que dejen de pensar que esto es una guerra entre Omar y yo, ve, qué mejor un programa de esta manera. Espero que se queden todo el programa, va a estar increíble, una invitada genial, de verdad, con un talento inimaginable. Y bueno, ¿qué más quieren? Todo lo referente a Apple, entonces comencemos. Así es, también nos acompaña Crush, por favor, preséntate. Hey, ¿qué tal? Estamos aquí, pues un, digamos, medio mitad Team 9-Bits. Solo que yo no soy Team Nodio, a diferencia de mis dos compañeros. Pero bueno, aquí estamos para la iMisa. Así es. Y pues bueno, recordarles que pueden siempre estar atentos de todo lo que pasa en Reset en nuestras redes sociales. facebook.com/reset.tv, en Twitter, arroba ResetMX, nuestra web, claro está, resetmx.com, en donde ustedes están escuchando este programa en vivo. Si no, lo pueden bajar por iTunes o iVoox. Recuerden que si lo están escuchando en Mixler, pásense a la página para estar en el chat y estar más ameno en esta plática. Bueno, no sin antes vamos a mencionar a la gente que hoy nos acompaña en el chat, ese que le da vida a todo esto, que es hacerlo posible gracias a ustedes, gracias a que están aquí. Tenemos a Adrianuco, a Axur, Indie Linux, Joshua, Luis Alexander, Mick Tante Kutli, M. Medina, Monkey, S. Submarco, Starscream y Emanuel Rodríguez. Así que ya lo saben, espero que se le estén pasando muy bien. Y pues vamos a arrancar, esta vez no hay un corte musical por un poquito de tiempo, porque vamos a arrancar con opiniones, con lo que pasó el día de ayer martes en la coloquialmente llamada iMisa de septiembre, ¿verdad? Pues, ¿no lloraron todos de la emoción? ¿De verdad? ¿No lloraron así? ¿No derramaron todas las lágrimas que pudieron en un solo día? Ay, no, no. Pero bueno, a ver, Cristian, toma la batuta en este momento, por favor. Tú eres el experto en tecnología. Pues, digamos que experto, entusiasta, quitémoslo de experto porque hay mucha gente que se jacta de eso y no lo es, pero sí un entusiasta de la tecnología. Y bueno, el día de ayer tuvimos la presentación de diferentes herramientas, artículos y todo lo que se puede llamar de Apple, llamada la Keynote. Durante meses y meses y meses de rumores de que el iPhone iba a tener no sé cuántas pantallas y no sé cuántos tamaños y que iba a llegar el reloj inteligente, bueno, la espera por fin terminó y es oficial. La primera cosa que tenemos que comentar es oficial: nuevo iPhone, dos tamaños, 4.7 pulgadas y 5.5 pulgadas, llamados iPhone 6, como no podría cambiar, y iPhone 6 Plus. Prácticamente los modelos son iguales entre sí. Las diferencias claramente son simplemente la pantalla. que es un poco más grande. Desde mi punto de vista, creo que ya la pantalla arriba de las 4.7, 4.5 pulgadas ya no es para mí. Alguna vez Steve Jobs dijo que las pantallas más grandes de 4 o 5 pulgadas ya no eran funcionales, y creo que en esta vez Tim Cook rompe ese estigma y saca casi una Famblet, el iPhone 6 Plus. ¿Qué les puedo comentar? Es sumamente más delgado que su antecesor. El iPhone 5S tenía 7.6 milímetros de anchura, el iPhone 6 tiene 6.9 y el iPhone 6 Plus tiene 7.1, obviamente más delgados, cada vez son más delgados. Vamos a tener una hoja de papel pronto, seguramente. Creo que dentro de la presentación hubo momentos memorables. La presentación de estos nuevos iPhones ya se esperaba, el hecho de que llegaran de esta manera no fue sorpresivo, pero siempre hay algo, que una sensación especial que te deja en este tipo de eventos. ¿Tú cómo lo notaste, Omar? Mira, la verdad, sí estaba esperando el iPhone 6, les voy a ser sincero, porque si bien soy optimista y apoyo el development en Android, en iOS hace unos meses pude empezar en lo que vienen siendo iPads, y es mucho mejor, es mucho más sencillo, entonces como que estaba entusiasmado para ver qué venía, ¿no? Para ver ese sistema operativo, para ver cómo iban a ser los cambios, las nuevas dimensiones en las pantallas, las resoluciones, pero me decepcionó, te soy sincero. Hace años Steve Jobs hubiera hecho lo que fuera, e incluso lo dijo textualmente, de lo que fuera para matar a Android, gracias a que era una competencia indecorosa, no cumplían con los estándares, cualquiera podía hacer, cualquiera puede tenerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin mencionar el que un desarrollador de Android tiene que pensar, para empezar, en la gama básica de Samsung, que son 5, más los de LG, más los de Sony, más los Nexus, que tienes alrededor de 10, 15, es muy complicado, en resoluciones distintas, pantallas distintas, y ahora con los relojes, mucho peor. Pero Apple ya le entró a esto también. ¿Por qué? Tenemos dos celulares. Antes nada más, está el nuevo iPhone 5, el 5S después. Pero aquí, a mi gusto, el iPhone 6 es un iPhone 6S, y el iPhone 6 Plus es el que en realidad vendría siendo el iPhone 6 original. Es una phablet, hay que aceptarlo. E incluso por ahí en internet se sacó la comparativa ya de tamaños. Literal, en un iPhone 6 Plus entra el iPhone 5. Así que ya entra ahí, es tan grande esta cosa. En ese aspecto, yo creo que está abarcando una cantidad de mercado mayor. Creo que el hecho de que salieran dos modelos puede ser desafortunado al principio, pero va a terminar cayendo en un mercado que debe de caer. O sea, no se puede mantener con un solo dispositivo durante tanto tiempo. Obviamente esa es la marca que dejó Steve Jobs. Yo soy un fiel seguidor del trabajo de Steve Jobs, no tanto de Apple, pero sí de Steve Jobs. Y creo que ya cambiar, innovar a ese aspecto le va a costar. Creo que tiene grandes innovaciones. Hablando, ya no tanto nos vamos a fijar en las 50 horas de autonomía de la batería y el barómetro y la cámara de 8 megapíxeles. Pues eso, ya salieron muchas imágenes de mucha gente que dice: yo tenía un teléfono mejor que el iPhone hace 2 años, hace 1 año, que comparan características, pero la funcionalidad es totalmente distinta. Estos nuevos modelos de iPhone 6 van a tener un procesador A8, el cual es 25% más rápido que el iPhone 5S, perdón. También cuenta con un nuevo coprocesador, el cual hace que se vuelva 3 veces más veloz que los modelos anteriores. Entonces, creo que desde ese punto es bastante, bastante interesante. Aquí el punto que le pasa a romper a comparación de todos los demás es cómo utilizan la nueva forma del NFC. O sea, esta tecnología que prácticamente no servía para nada antes de lo que pudimos ver el día de ayer. Ahora Apple Pay Tiene esta forma de pagos electrónicos, el cual vas a poder registrar tu tarjeta Visa, Mastercard o American Express, y vas a poder hacer pagos en diferentes comercios, desde alimentos hasta comprarte otro iPhone, ¿no? Entonces, creo que la utilidad aquí viene. No sé, ¿a ti qué te pareció este servicio? Mira, estaba lo de Google, ¿no? Pero ya este en concreto, ¿crees que sirva, no sirva? era, bueno, Google tenía Google Wallet, bueno, tiene Google Wallet, aunque creo que lo ocupan como 5 developers y la gente de Google que los obligan ahí en Cupertino y en Silicon Valley a ocuparla. Pero es que la verdad, NFC, ahí les va, la única compañía que ocupa NFC y apenas la va a introducir es Nintendo con sus amigos y ya, nadie más. NFC fue el lujito que salió como el 3 en su momento y se olvidó porque nadie lo ocupaba. Para empezar, es el miedo de que, ok, te roban el celular. Ay, y va, ¿quién dice que no puede seguir pagando con esa? Entonces, ahí van creciendo todo lo que son especulaciones tanto alrededor de esto. Pero, espérame, lo que viene siendo con Apple, aquí es el último intento del NFC para que funcione. Si con Apple no funciona, pues digan adiós a esta tecnología, porque va a dejar de existir, ya no la van a intentar seguir reviviendo como tal. Sobre este Apple Pay, te soy sincero, no me llama la atención, porque aquí en México estoy seguro que solamente lo van a ocupar Starbucks, las mismas tiendas de Apple by Mixup y las dos tiendas de Apple que existen en todo el país, de Apple. Entonces, no le veo un uso como tal, no le veo mucho chiste. En Estados Unidos están con zona de ya no tener crédito, de ya no tener este dinero, puros plásticos, etcétera. Ok, no estoy en contra de eso, pero ya tener el celular que pagues con esta cosa, no me agrada, no. Digo, hace unos días hace una semana, escuchamos The Fapping por ahí en Reddit y el iCloud, todo lo que tuvo en problemática. ¿Quién nos dice que esto no se puede hacer? Sí, Apple dijo, no vamos a guardar nada, pero ¿quién nos asegura en realidad que eso no va a pasar? ¿Quién nos asegura que, ok, tú no guardas nada, pero tu celular sí, y llega otro, pum, te lo roba? Es que aquí el sistema es un poco diferente. Mira, te platico cómo funciona Apple Pay. En primer lugar, habrá una configuración de una cuenta y los usuarios podrán transferir sus datos de la tarjeta de crédito o débito a sus cuentas de iTunes Store. Así como el usuario vaya añadiendo estas tarjetas de débito o de crédito, los números, se almacenarán en el dispositivo. No se almacenarán en el dispositivo como tal, sino ni siquiera en los servidores de Apple. Eso es lo que dice la compañía, sino que se asignará un número de cuenta del dispositivo que se cifrará y se almacenará de forma segura en el dispositivo. O sea que prácticamente no tendrás la si tú no eres el que pones tu dedo para identificarte esto, no habrá manera de que hagan este hackeo a tu teléfono para robarte esto. Ah, claro, esto es lo que dice la compañía hasta ahora, ¿no? Así te lo están vendiendo. De aquí a que funcione así, pues hay que probarlo, no queda de otra. Sí, la verdad. Mira, te soy sincero, no, es un PayPal upgraded, pero vamos a hablar ya nada más de una última cosa. iOS 8 se sigue viendo bonito, hay que ser sinceros. YouTube de nuevo volvió, vimos que disco gratis, sigue siendo YouTube lamentablemente, pero hay que hablar de un último tema y es el Apple Watch. Para empezar, vimos Apple Pay, Apple Watch, ya se empieza a quitar este estigma del iPhone, todo. Ahora ya es de Apple. Pero, ¿en realidad crees que el Apple Watch funcione para algo? Mira, te voy a ser honesto, yo hace aproximadamente unos 5 meses tuve la fortuna de estar en una gama de conferencias dentro de Microsoft Student Tech Club y estuvimos platicando sobre la wearable technology y yo les comenté, aquí va a haber dos vertientes. Van a ser el cambio de generación hacia los wearable 2.0, si lo quieres llamar de una manera. Este uno iba a ser el de Motorola, el Moto 360, y el otro iba a ser el iWatch. En ese tiempo pensábamos que se iba a llamar iWatch. Entonces lo estuvimos comentando y llegamos a ese análisis de que a partir de este reloj y a partir de ahora que salga el Moto 360 viene la nueva generación en wearable y ahora un utensilio simplemente para geeks y ahora se está convirtiendo en algo que puede ser usable para cualquier persona. No necesitas tener una super muñequera gigantesca con una pantalla inmensa, no, puedes tener un reloj común y corriente y aquí tenemos una gran innovación, ¿no? Que lo puedes pensar que no sirve para nada, pero esa perilla que tiene en el costado es sublime, o sea, es la parte que a lo mejor faltaba en muchos aspectos de la tecnología de Apple. Crush, ¿querías comentarnos algo? Por ahí Medina comentaba sobre la tecnología NFC, que allá en Japón es muy usada y muy útil prácticamente para todas las tarjetas prepago. Sí, bueno, es que lo que estaban comentando en el chat es que pues la tecnología de este lado, en México, en Occidente, fuera, no sé, en otros países, pero no sé, nada más Japón, la tecnología realmente, como dicen, apenas va a tener su aplicación por Nintendo, con los amigos. De hecho, mi celular es un Sony Xperia ZL y ya tiene la tecnología NFC, pero al punto es de que de verdad tienen que tratar de sacarle provecho a la tecnología, que es muy buena. Mira, es que la verdad, y eso lo iba a comentar en el siguiente punto, NFC solamente funciona en Corea y en Japón porque ellos llevan años utilizándola. A nosotros, así como que, mira, está chido, puedes pasar datos entre celulares y ya, porque para nosotros es, pero ya tenemos la nube que es más o menos eso. El problema es que mientras ellos desarrollaban esto, aquí nos estábamos acostumbrados a tener todo en la nube, a hacerlo de otras maneras. Para nosotros, y lo vemos en, por ejemplo, aquí en Video Games, en Steam, está en la nube, ya no necesitamos otra cosa, y nos hemos mal acostumbrado a todo eso. Hay quienes optan por el físico, otros ya por lo digital. Por ahí en el chat, Luis Alexander decía que ya para qué un reloj, y eso es también lo que iba a decir. Ahora, el reloj ya no funciona, ya casi todo lo tienes en el celular. Lo que Apple tiene que hacer es lanzar cosas muy buenas para que digas, qué bueno, mira, voy a volver a utilizar reloj. Porque, mira, lo lanzó Google en su momento, y ahí está el Moto X, que incluso se agotó el relojito. Pero no funciona para mucho, es una tecnología que está muy verde aún. Y aparte debe tener cuidado, porque, ¿qué es lo que pasó con el iPod? Ahorita ya el iPod clásico ya murió, y murió por el iPod Touch. Y el iPhone poco a poco va a estar matando el iPod Touch. Entonces, básicamente se va a estar haciendo la misma competencia. Entonces, tiene que cuidar bien eso. Tampoco no queremos que tengamos que para un iWatch se necesite un iPhone 6 o el iPhone 7 o los que vengan. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso ya lo intentó, si no mal recuerdo, fue Samsung. Y la verdad era un gastadero de dinero. Que bueno, entonces dices, bueno, pues ¿para qué pues, me compro un smartwatch si de todos modos necesito mi smartphone? Sí, no, al final la verdad es un device, como bien lo dice, wearable, totalmente wearable technology, pero es que toda esta tecnología ya nada más es para son luxury gadgets al final. Es como el dude que tiene el dinero, más los que están ahí en la Condesa en México, que traen su Android de oro con zafiro, bla, bla, bla. Tú lo ves y se traba igual que un Android de 5,000 pesos. Yo tengo que discrepar aquí rápido, porque hace algunos años, no sé si recuerdan, cuando acababa de salir el iPod, nadie sabía para qué utilizar un iPod. O sea, simplemente la gente lo veía y dice, ¿yo para qué quiero una cosa de esas? A mí no me sirve. Se convierte no tanto en una parte de la necesaria de cada persona, se convierte en un objeto de joyería, se convierte en un objeto de prestigio. Al final es lo que siempre le ha tirado Apple, no busca ser tan funcional, hace cosas increíbles, eso nadie lo puede negar, pero no busca el ser tan funcional. Lo que busca es llevarte un producto el cual se vea padrísimo, haga bien las cosas y punto. Yo creo que en esta parte donde Tim Cook llegó a la conferencia y dijo que este nuevo producto definiría una nueva categoría para el público, y que comentó que el Apple Watch era el producto más personal que habían hecho, creo que tiene toda la razón. Todo el mundo va a voltear a ver ahora sí los relojes. Todo mundo va a voltear a ver estas cositas. Obviamente tienes toda la razón. El pagar $349 en Estados Unidos por este reloj es... Oye, es casi pagar un PlayStation 4. No, o sea, es pagar otro iPhone. Sí, también. O sea, ya la verdad, ahora sí que esto hay que retomarlo un poquito ya cuando salgan. La verdad, no hay que esperarnos, sale hasta el próximo año. Yo sigo con mi idea de que... eso sí, le copiaron, porque incluso ya hay una demanda por parte de HTC, porque el diseño, incluso el video en el que se presenta, es muy al M8, al HTC One M8, Por ahí creo que una banda también ya los está demandando. Es muy absurdo. Y bueno, que... también es una... No, pero mira, es que algo que hay que aclarar es que ya, ahora sí lo vimos, Tim Cook, es la era Tim Cook, ya no es la era Jobs. Presentaron algo nuevo, pero aparte, la forma en la que lo presentaron, ahora ya Apple es personalizable. Antes nada más era de, ahí está, le puedes poner una funda a lo mucho. Y eso, que era de externo. Ahora Apple ya también te va a vender estas fundas de gel y las de piel, entre otras cosas también. Bueno, las porque correas, vieron que tuvo éxito. Sí, ya cambia. Claro, pero al final, ¿tú crees que si Steve Jobs siguiera, no lo hubiera hecho? Yo estoy seguro que seguiríamos, ahí está, de tres colores y con el que más... Pues quién sabe, el dinero, ahora ya el dinero manda, pero ya no está. Ese es el detalle. Sí, es la era Cook, como lo decía. Pero, pues bueno, ya saben, ahí en redes pueden poner @RCTMX ahí sus comentarios, en el chat también. Y vamos a pasar a la primer rola de la noche, que viene siendo We Are The Truth 3.0, es una versión remix de Musclehead feat. Jackie La Ponza, disfrútala. Mount dead and bleeding, tens of thousands, no concealing. There's a hunger, yet no one's eating. You can promise, but our dream's dead. And the rivers, they're all but blood red. I can feel it, all your speeches. No more lessons learned, you can reach us. Hatred, growing, breeding. And the army's mount dead and bleeding. Tens of thousands, no concealing. There's a hunger, yet no one's eating. You can promise, but our dream's dead. And the rivers, they're all but blood red. Lock your name in on your speech. No more lessons learned, you can reach us. Once upon a time or two, I think I'm on my mind with you. Too many times I've been precise, but take a toll and drink the wine. We got the users over there, we got the horns. Warning, warning, warning. We got the horns, warning. It's a guilty, know how I'm feeling. When I see a scowl past the feelings, get passionate, double talking. Yeah, we hear your words, no one's walking. Got the users over there, got the horns right here. Got the users over there, got the horns right here. Got the users over there, got the horns right here. Yeah, we're here. Ok, pues hemos regresado a Reset Lounge. Espero que les haya gustado esa rola y algo movida, empezadona, para iniciar bien la noche, ¿no? Y pues, también tiene mucho que ver con el juego que vamos a reseñar esta noche, la recomendación de la semana, como bien lo saben, y es que se trata de nada más y nada menos que Shadows of the Damned. Shadows of the Damned salió aquí por el 2011, en junio para ser exactos. Es distribuido por Electronic Arts y es desarrollado por Grasshopper Manufacture. Sus productores se encuentran Shinji Mikami, creador de uno de los grandes géneros, que es el survival horror, alguien que incluso en este momento está intentando pues rescatarlo. Akira Yamaoka, que ha estado detrás de muchas de las ideas y de la música de Silent Hill, y Goichi Suda. Si bien este último no es tan conocido, para aquellos que aman los juegos de culto, el humor a lo Tarantino muy políticamente incorrecto y las explosiones estilo Michael Bay, pero con más historia y más sentido, tal vez lo conocen por otros juegos como Terror is Dead más actualmente, y muchos otros más que incluso salieron para Wii. Sí, hay juegos muy violentos para Wii, como lo que viene siendo Killer 7 y No More Heroes. Pero bueno, en Shadows of the Damned nosotros tomamos el papel de el cazademonios. De un cazademonios de raíces mexicanas llamado García Hotspur. Él pues tiene una novia llamada Paula, la cual de la nada es raptada por el rey de los demonios. Esto gracias a que tu trabajo le hizo enojar y quiere vengarse de ti. Es por eso que con la ayuda de tu compañero, un demonio exiliado que es un arma llamada Johnson, deberás ir por una road movie, una de las road movie más épicas y divertidas que se han presentado en los videojuegos, a través del infierno. Pero este infierno es algo muy distinto, ya que hay bebés en puertas, los demonios tienen comer cerebros a la luz, comer cerebros a ciertos personajes, y además tendrás que enfrentarte a VIPs, que según García son very important pendejos. Así es, y es que todo el humor mexicano también está presente en un gameplay muy a lo Resident Evil, con la cámara arriba del personaje, casi le ves un poco la espalda. Deberás correr, deberás disparar, pero sobre todo deberás sobrevivir. Hay escenas en las que el humor involuntario se presenta mucho, y hay otras en las que no deberás de ser sensible, pues te pueden hacer llorar o incluso te van a dar asco. Si bien este juego pasó muy desapercibido, pasó sin pena ni gloria, porque mucha gente no le dio el push que merecía. Es un juego muy bueno, es un juego con un gameplay de lo que debió de haber sido Resident Evil 4, tiene muchas mejoras. El personaje es un personajazo, la verdad, García. Su forma de hablar, sus mañas, tiene mucho. Si son conocedores de la cultura mexicana del Día de los Muertos, van a encontrar miles. También es el soundtrack típico de aquella llamado, que es una cosa muy metalera, muy con ondas también a bandas alternativas, como lo que es Tool, como lo que es Primus, por ahí unas cositas así de bajos muy extrañas, pero un montón de referencias. Si son fans en las películas de Quentin Tarantino, como mencioné hace rato, lo van a amar, es un juegazo. Y la verdad tiene muchos giros tuerca, ya que durante varios niveles nosotros vamos a pasar de ser el badass a tener momentos en los que el personaje se encuentra muy débil en cuanto a sus sentimientos, al no encontrar su amor, su vida. Sí, es en algo cursi, pero en el juego lo saben adaptar para que quede con esta ambientación sucia que se ve en el gameplay. También vamos a pasar ahí otros momentos de total locura, y es que el juego también tiende a poner trampas en la dificultad, y si lo van en el modo más difícil se encontrarán algunos jefes e incluso algunos subjefes que los harán sudar, los harán correr, pues es muy difícil de eliminarlos. También existe la opción en el gameplay de ir subiendo nuestro desempeño e ir comprando lo que son mejoras de armas para nuestra salud, la cual se viene midiendo en una barra del 0 al 100. Nosotros podemos comprar en la misma tienda o recolectando a través del mundo botellas de licor como son cerveza, sake y tequila, las cuales nos irán implementando mayores rangos de vida para que no moramos en el intento de rescatar a Paula. Como ya les mencioné, Shadows of the Damned salió en 2011, es desarrollado por Goichi Suda principalmente, con ayuda de Grasshopper Manufacturer. Es un juego que actualmente encuentras por 600 o 400 también pesos ahí, muy recomendado la verdad. El gameplay es buenísimo, muy limpio en cuanto a lo que viene siendo arte, es una onda muy sucia, eso hay que mencionarlo, pero porque al final estamos en el infierno no tiene que ser bonito, el infierno tiene que tener tus peores pesadillas, tiene que tener cosas muy bizarras, tiene que tener sangre a borbotones. Así que ya lo saben, la recomendación de esta semana en el lounge es Shadows of Damned. ¿Sabes? Se me figura algo similar a como una mezcla medio extraña con Resident Evil de más o menos el 4 y Devil May Cry. Creo que la visualización de este personaje está muy bien hecha y como que a partir de ese tipo de juegos, a partir de ese tipo de épocas, empezó a dar un mayor auge en los juegos para la cultura mexicana, ¿no? Principalmente para el Día de Muertos. Sí, mira, la verdad, estos tres específicamente, tres diseñadores y developers son amantes de la cultura mexicana, e incluso Mikami lo dijo en su momento: en este juego en gameplay estoy haciendo todo lo que no me dejaron en Resident Evil 4. Así que si no les gustó Resident Evil 4 y quieren probar lo que en realidad planeó Mikami, pruébenlo. La verdad, no van a perder el tiempo, porque hasta en los chistes se cuentan así de: ah, no manches, estoy sueltas a carcajadas. Crush, no sé si quieres agregar algo más. Ok. Pues bueno, vamos a pasar a nuestro segundo corte musical de la noche, siguiendo con esta onda entre punk y toda la onda. Una banda bien noventera, crecí con ella en mi adolescencia y creo que muchos igual. Y es Liners de esta onda del Hell and Heaven, se llama Korn. Y no puedo decir marcas, pero lo voy a deletrear: ADEDAS. Disfrútenlo. Ya, ahora sí, bueno, tenemos un poquito aquí de problemas técnicos. Ya ven que Skype es una hermosura de aplicación. Pero en lo que llega nuestra invitada, vamos a leer un poquito lo que estuvo comentando el chat. Vamos a darle, así que, voz al pueblo, ¿verdad? Cristian, por favor, ¿puedes hablar por el pueblo en lo que yo checo aquí esto? No, yo hablo por la gente. Ya hablar eso del pueblo ya se me hace como el peje. Oh, y no, está medio chihuahua. Feo. Entonces, yo hablo con la hermosa gente del chat. De que Luis ya no está en Refe. Entonces, no, yo me quedo con eso. Entonces, es que no tiene sentido el chat. No es cierto. Pues están hablando del juego que a M. Medina le gustó, el juego de acción, pero lo aborrece como Resident Evil. ¿Por qué odias Resident Evil, M. Medina? Si es un muy buen juego, yo adoro el Resident Evil 3. Bueno. También comenta que ya el Survivor Horror ya dio todo lo que tenía que dar. Ahí vienen cosas buenas, ahí vienen cosas buenas, la verdad. Poco a poco, yo sé que tú estás un poco recurrente a que no va, renuente a que no va a pegar Silent Hill, pero vas a ver que va a estar increíble. No sé cómo no te dio miedo eso. Es que, les explico, lo que pasó fue que en el Silent Hill, pues como que el primer susto ya te lo sabías. Realmente el que se voltea atrás, ya me espantó. Bueno, hasta de teoría me espantó, ¿no? Pero no sale la primera vez. ¿Cómo no? Bueno, no, de hecho yo ya llevaba que en la parte esta en la que vas rojo y me dice algo, voltea atrás, y yo, ay, no manchen, ¿en serio? Y me reinició todo y ahí sí me choqué. Bueno, ahí, ¿qué más está? Que M. Medina me estaba corrigiendo que lea bien los comentarios, que porque no lo estoy haciendo bien. Dijo que odia el Resident Evil 4, y me pone un numerito 4. Entonces, ya lo entendí, Medina, pero también ese juego es muy bueno. No sé por qué te pones así. Pollo Swagger dice que Resident Evil 6 es un chiste. Opino lo mismo, es un asco el que lo tengas que dividir así. Y bueno, al final creo que los Resident Evil ya, ay, qué pena, pero ya van para la salida, ¿no? El Revelation 2, ¿no? Se ve bastante entretenido, pero se ve como lo mismo. A ver, creo que ya, Ale, buenas noches, ¿nos puedes escuchar ahora sí? Ay, creo que no. Creo que ahora sí ya. ¿Estás con nosotros, Ale? ¿Sí, ya me escuchan? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, después de unos pequeños inconvenientes con el Skype, de nuevo, Skype es una hermosura de aplicación, ¿verdad? Está con nosotros Alejandra Gámez, mejor conocida en redes sociales como The Mountain With It, para hablar de su proyecto, su proyecto y fundadora. Alejandra, bienvenida, gracias por estar aquí. No, gracias por invitarme. Pues, a ver, vamos a empezar. The Mountain With It es un proyecto de webcomic, pero ¿en qué iniciaste, en qué te basaste para iniciarlo? Porque la verdad, no llevas, y bien lo mencionas tú, no llevas un tema como tal. Pueden ser temas muy random, luego una historia muy larga y cosas así. Ajá. Bueno, pues inició en el 2012, más o menos como por ahí de mayo, o sea, tendrá 2 años y cachito que lo empecé. Efectivamente, como desde un principio y como sigue siendo ahora, no tengo idea de qué va a ser la siguiente semana. Van siendo ideas que se me van ocurriendo, mucho tiene que ver por cómo me voy sintiendo en el momento, no tiene personajes fijos, a veces incluso se me ocurren chistes, historias un poquito más largas, historias cortas, minificciones, es como una mezcla de muchas cosas. Pues básicamente lo empecé por como hobby, y sí, bueno, sigue siendo un hobby, pero también por lo que yo creo que empezamos cualquiera a tratar de hacer algo de manera creativa, ¿no? O sea, tratar de comunicar algo. Oye, cuéntanos una cosa, Yo tengo entendido que tú no tuviste un estudio, una educación de acuerdo a la ilustración y nada de este estilo. Tengo por ahí entendido que lo tuyo era la biología. ¿Cómo estuvo ese cambio? Yo dije, se nota demasiado que no estoy educada, oh Dios. No, Robert, ahí está un pequeño paréntesis, hay gente que hace cómic y tampoco estudió nada de eso. Yo sé, o sea, y tampoco soy de la idea de que las escuelas, incluso en cualquier profesión, o sea, que las escuelas te den las herramientas para realizar algo bien, o sea, sí. Esas herramientas las encuentras, o te las va a dar. Efectivamente, o sea, yo estudié biología en la UNAM, desde que iba en la preparatoria, pues siempre tuve como este rollo de que pues, me la pasaba pendejeando, como quien dice. Se me ocurrían cosas, siempre me gustó dibujar, pero lo dejé durante, 10 años, básicamente casi toda la preparatoria y la carrera, y saliendo me dio como esta como crisis de, creo que realmente no estoy disfrutando tanto, una crisis de identidad durísima. Carrera, sí, durísima, o sea, me tumbó meses, entonces, retomé esto por también algunos cuates que tengo que les gusta hacer cortos, como que están más metidos en estos rollos de escribir y todo eso, entonces como que me animé a, okay, esto siempre me ha gustado, tal vez es como una alternativa para salir un poquito de la crisis y pues de alguna manera encontré como este sitio en el que comencé a subir cosas, comencé a ponerlo en redes sociales y poquito a poquito se fue dando. Ok, mira, aquí en el chat, aquí está, Mark Meadows nos pregunta que si fue difícil para ti comenzar a escribir y a dibujar. Pues no difícil, o sea, es que creo que es algo como muy natural, o sea, sí, hacerlo bien más bien es lo difícil, o sea, creo que hacerlo no es no es complicado, o sea, si tienes las ganas de hacer algo, yo creo que lo haces. Lo difícil es irlo puliendo porque requiere práctica, requiere estar haciéndolo constantemente, pero... no fue difícil, no fue difícil porque aparte tengo la ventaja de que nadie me lo recriminó, o sea, nadie me dijo, no, ¿por qué? No debes de hacer eso, o sea, sí en la familia hubo un poquito de eso, de, pero ¿por qué haces estas cosas? ¿Quién te está pagando? Bla, bla, bla, y yo, no, porque me gusta, o sea, y al final creo que si es algo que te gusta no te va a costar trabajo hacerlo. Sí, oye, claro. Yo te tengo una pregunta muy interesante desde mi punto de vista. Lo que he estado leyendo y lo que he estado viendo de tus ilustraciones y de tus cómics es que te burlas de la ira, la depresión, los celos y todo este tipo de sentimientos con los cuales uno podría construir tragedias así súper intensas y tú las conviertes en ilustraciones más coloridas, con un mensaje padrísimo y divertido. ¿Cómo haces esa conversión? Bueno, creo que ahí sí tiene como mucho que ver con mis gustos personales, mucho de lo que me gusta en el humor e incluso en el cine, en la literatura que me agrada es como hablar de lo malo, porque es bueno hablar de lo malo y nos ayuda a hablar de lo malo, pero muchas veces darle como esa vuelta, ¿no? De, sí, o sea, yo soy consciente, por ejemplo, de que soy súper dramática, o sea, hago unos dramas horribles, ¿no? Pero tengo como esta persona como muy sarcástica que se burla de sí misma, que es decir, sí, pero sabes que es una pendejada, ¿no? De lo que te estás sintiendo mal o cosas así. Entonces, por ejemplo, en el humor, o sea, yo soy muy partidaria de que uno se puede burlar absolutamente de lo que sea y que eso, de hecho, ayuda bastante. Ya no es secreto para nadie y lo menciono constantemente. Soy alguien que tiende a deprimirse muy fácilmente, o sea, tengo ese problema. Entonces, una manera de, digamos, como que sacarlo y que me agrada hacerlo y que me agrada de otros artistas, que me agrada de comediantes, es que puedan ver esas partes, esos aspectos malos, o sea, puedan hablar como en la autoburla, en estarse riendo de esas cosas que, en teoría, como tú dices, pueden ser negativas, puede ser un gran drama. Y sí, puedes verlo, pero si le das esa gracias, o sea, yo incluso lo he mencionado con cuates, o sea, yo creo que si me diera cáncer, me estaría riendo del cáncer, o sea, así de sencillo. Increíble. Ay, sí. ¿Cómo nos hace falta gente así, de verdad? Sí, bueno, al final la autocrítica es mejor cuando lo haces burla, ¿no? Sí, la verdad. Y de hecho, un personaje que a mí me encanta de los que tú has creado y por el cual yo conocí tus tiras más o menos inicios de 2013, llegamos acabando marzo, porque a mí me tocó una crisis, la verdad, muy, muy pesada, así como que existencial y toda la onda, y conozco a este personaje que crees que es el señor Cocodrilo. La verdad, me encantó las tiras que tenías en ese momento, las que fuiste creando después, porque sí me identificaba mucho, y como tú lo mencionabas bien en su momento, lo creaste para que alguien tirara la toalla y dejara al demonio todo, y tú no lo hicieras. Lo que pasa es que yo soy una persona muy negativa. O sea, las personas que conviven conmigo saben que soy una persona muy negativa. Ah, no te preocupes, aquí están acostumbrados a aguantarme. Pero creo que incluso dentro de ese mismo, de esa misma negatividad, de ese mismo pesimismo, tiene que haber un límite, porque también es cansado para uno y es cansado para la gente que convive con uno y la gente que a uno lo escucha. Entonces, no puedo ser al 100%, para empezar, si fuera al 100% negativa, al 100% pesimista, ya no estaría viva. Entonces, algo de esperanza debe de haber, o sea, debe de haber esta parte que todavía como siga adelante, pero entonces como que necesitaba este personaje que representara precisamente ese aspecto de lo más negativo y que finalmente fuera su personalidad completita, o sea, que no tuviera esa necesidad de salir como adelante, o sea, que fuera el personaje que estuviera ahí retomando. No, la verdad es que la vida no vale nada. Y de hecho, sí, o sea, lo mencioné, que sí es cierto, o sea, lo salió en el 2012 a partir de esta crisis como muy fuerte que tuve, o sea, fue una depresión muy severa, o sea, llegó un momento en el que ni siquiera me levantaba ya a comer de la cama. Entonces se me ocurrió este personaje que pues sí, o sea, que relatara como esa progresión que fue mi depresión por meses, pero que llegara hasta el fondo, ¿no? O sea, ese fondo que yo no toqué, que llegara hasta el fondo. De hecho, alguna vez a una chica se lo comenté, que el final precisamente de esa tira con que habla sobre la depresión con este señor cocodrilo que se ahoga en botellas de alcohol, está basado en una persona que murió así. O sea, que sí me enteré de su caso y que se encerró con 30 botellas de alcohol y no volvió a salir de su departamento. Entonces dije, supongo que si la cosa fuera progresiva, allá siempre terminaría eso. Algo así. Sí, no, incluso me encanta esa tira porque al final está la muerte. ¡Ah! Te tardaste menos de lo que yo tenía planeado. Sí, se murió, pero da risa. Pues sí. Sí, o sea, y finalmente pues, sí, ahí representa eso. Sí, bueno, aquí nos pregunta Luis Alexander, ¿en qué te inspiras para hacer tus tiras? ¿Cuáles son tus principales influencias? Bueno, es que, digo, influencias son muchas, viene como mucho de la literatura fantástica, me gusta mucho de este cómic, leo mucho autor independiente, me gusta mucho el cómic autobiográfico. Escucho muchísimos comediantes de stand-up estadounidense, más como de este rollo, como Sidón, digo, más de este tipo. Y pues básicamente lo que me inspiro generalmente pues es eso, o sea, son historias que muchas veces son historias que, aunque la gente como a veces hay historias que nada más son como historias fantásticas y que la gente como que le quiere encontrar como un mensaje detrás de ello, a veces no lo hay, o sea, a veces solo es una historia. Y muchas tienen que ver con algo, una reflexión, pues, o algo que yo pienso realmente. Es que al final eso que mencionas de que, okay, tal vez para ti no tenga un significado como tal, al final eso, a mi punto de vista, también tiene que ver mucho con el artista. Tú entregas el trabajo, pero la referencia, el punto final del trabajo lo pone el que lo está viendo. Ah, yo sí. ¿No? Y sí, como bien dices, también me toca a mí que luego, por ejemplo, yo dibujo así como por hobby, por el momento, y sí, cosas muy random, la gente, no, así le ponen sus ultra significados, cuando pues fue un dibujito sacado de un que estaba en el camión esperando, cosas así, ¿verdad? Pero bueno, aquí mencionaban sobre escritores, ahí Georgina nos pregunta en el chat, ¿cuáles son tus escritores favoritos? ¿De dónde nacen tus referencias para tus tiras? Ay, es que siempre que me preguntan de nombres me pongo nerviosa. ¿O algún libro? ¿Algún libro? ¿El nombre de algún libro o una película? Sí. Autotroleamos nosotros mismos, tú tranquila. Okay. Referencias de literatura, me gusta mucho Ray Bradbury, Paul Lovecraft, William Hodgson, Lord Dunsany, no sé, Neil Gaiman, Ambrose Bierce, y ahí podría ser un poquito como este rollo del humor negro, Philip K. Dick, no sé, este, Richard... Humor negro, fantástico y terror. Ajá, sí, sí, básicamente. Sí, básicamente. Ok, a ver, esta pregunta yo tengo la duda, la verdad, pero quiero saber. ¿Tu nombre que sacas para The Mountain With It, lo basas en un libro de Lovecraft, en una historia de él? Es que realmente no es una historia realmente que siento que valga la pena contarla del nombre, porque salió así como de, así no tengo la más mínima idea de cómo llamar a esta página, que no sé ni qué va a hacer, porque de hecho incluso al principio ni siquiera pensaba que fuera un webcómic, o sea, pensaba que iba a poner reseñas de libros, reseñas de películas, que iba a ser así como un blog X, entonces no tenía idea de qué iba a hacer. Necesitaba un nombre, soy muy indecisa, es así como de, estaba leyendo Los Hongos de Yugot, que es un libro de Lovecraft que es como poemas, narraciones chiquitas, y hay uno que habla sobre una colina, a las faldas de una colina, de una montaña, hay un pueblo, y un día pasa un cartero que ve como las fauces de la montaña se abren y se devoran al pueblo entero, pero nadie le cree. Piensan que está loco, ¿no? Entonces, no sé, o sea, me gustó nada más la idea, no tenía la menor idea de cómo ponerle el nombre, o qué nombre ponerle más bien, y pues dije, una montaña con dientes, suena chido en inglés, luego se lo cambio ya cuando sepa qué va a ser esta cosa, y nunca se lo cambié. No, pero mira, a mi gusto sí le queda, porque es random, pero a la vez como que sí, con profundo, igual que muchas de las historias que haces. También ahí nos preguntaban, ya que hablamos del señor Cocodrilo, de para ti qué son cada personaje que has creado, qué son pues tus personajes, qué significan para ti, y ahí agregándole un poco, ¿en qué momento tú decides entrar como personaje a las historias? Porque hay unas en las que no son tan biográficas, pero ahí estás. Ajá, bueno, pues digo, yo creo que eso pasa con todos los creadores, ¿no? Cuando esos personajes generalmente representan un aspecto de ti o la representación de algo que piensas, ¿no? La representación de una idea, o sea, siempre es una parte de ti. A veces temo que sea como que casi todos los personajes representan lo mismo, que es en esencia que no soy una persona del todo feliz o que no soy una persona completa, como muchos, ¿no? O sea, creo que mucho de los personajes surgen de estarse buscando. Entonces, cada uno de los personajes, digamos, podría decirse que representa como un aspecto distinto de mí, aunque todos conservan una especie de tono, y cuando yo me meto como personaje, a veces sí es con anécdotas, o a veces, muchas veces con chistes, o sea, cuando me meto de personaje, pues la mayor platiqué en una conferencia cuando me preguntaban qué pensaba de mí misma como personaje, y yo digo, bueno, es que es chistoso porque yo soy una persona que en esencia conservo un poco de auto-odio siempre, entonces creo que no me caigo bien del todo, pero este personaje que tengo como mi avatar, pues, o sea, que soy yo, pues, pero un personajito, digo, me cae bien, o sea, me gusta hacer chistes con ella porque soy yo, pero es alguien que puedo verlo como aparte también, o sea, que no es como representa algo chistoso o algo que me gusta de mí, entonces digo, o sea, si yo lo viera y no me conociera, digo, esta chava me cae bien, algo. Oye, así. Te buleas en tu versión cómic, ¿no? Exacto. Aparte de talentosa y divertida, levantas pasiones, ¿eh? Aquí Ulises Rostand dice, además de guapa, súper sexy tu voz. No, bueno. Mark. Sí, yo ahorita. Mark nos dice, la verdad es de que mi amor platónico en realidad me inspira tu trabajo. Y Luis Alexander nos dice que eres el dios de una de sus amigas. Entonces, checa, o sea, aparte de todo, todos los fans que tienes, creo que eso es reflejo de que tu trabajo tiene mucha calidad, está muy padre. Muchas gracias. Pero a ver, aquí tanto, me dices que tienes de 2012 con esta página, tienes 57,834 likes en Facebook, a lo largo yo creo que esto se va, y más con lo que ahorita está obteniendo un poquito más de fama tus tiras, porque a mí ya me ha tocado esta onda de que la gente se los roba y en páginas externas ves las tiras. Eso, la verdad, Bueno, lo he visto mucho con gente como Georges Papier, lo he visto con algunos otros, César Vergara, entre otros. Ya cuando pasa esto, es que en serio a la gente se conecta, tiene una conexión completa con tus historias. Y lo he visto desde... Si tú quieres, si tiene un humor ahí muy extraño, como algunos lo han dicho, y me lo he topado con páginas así como de creepypastas, de terror, de humor negro... Pero mucha gente me ha tocado así como que no te taguean como tal, pero sí, esa tira es de tal persona. Sí. Es así como que, oye, qué cool, porque pues al final, si algo que a mí me encanta es el cómic independiente también soy muy fan, y si hay algo de lo que muchos se quejan es que no hay difusión de todos los artistas que andan saliendo aquí en México, porque de qué hay, digo, no nada más existe Cucamonga y Cindy la Regia. Y la pregunta era sobre... es que también, Omar, sí, divagas. Espérame. Lo que yo te quería preguntar exactamente es, tú en este momento que ya vas a lanzar estás en Fondeadora, estás buscando lanzar este libro, ¿de dónde dices, okay, es momento de lanzarlo? ¿Fue ya decisión tuya o también tuviste ahí apoyo de gente... pues de tus allegados, o cómo decidiste hacerlo? Pues la decisión sí fue completamente mía. Creo que también tuvo que ver esto de que necesito que ya haya como, o sea, está muy padre el crecimiento en internet, o sea, el público me apoya mucho, pero sí también necesito sentir que este proyecto ya va como a otra cosa. Entonces, como que este año dije, no, bueno, este tiene que ser el año en que salga el libro, pero, como veinteañero, clase más baja que media, y con problemas, económicos como tantos, sacar un tiraje es muy difícil, y más un tiraje a color, grande, o sea, no es algo que sea como costeable tan fácilmente. Un poco de lo que me dio la confianza de hacerlo fue ver el triunfo del proyecto de Betinorama en Fondeadora, que es, y no me equivoco, creo que el primer cómic, aunque creo que nadie lo menciona, pero yo sé que es el primer cómic, creo que se financió un tiraje por medio de Fondeadora. Y o sea, como que eso de alguna manera me dio la confianza de que, bueno, con la gente que está, aparte de eso, o sea, que el público mismo ya me preguntaba, oye, ¿cuándo vas a sacar el libro? Oye, dime cuándo vas a tener eso para que yo lo consigo, yo consigo dinero para comprarte, bla, bla, bla. E incluso cuando mencionaba, bueno, es que no es tan fácil, bla, bla, bla, me comenzaron a mencionar plataformas como Kickstarter, como Indiegogo, y dije, bueno, está aquí Fondeadora, ¿no? Lo puedo intentar. Entonces sí ya lleva como preparación la campaña, y más que nada es que a pesar del miedo que me dio de que, bueno, es una plataforma muy nueva para México y América Latina, a pesar de que ya es prácticamente un mercado allá en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, que hay películas, libros, editoriales enteras que se financian por este medio, acá es muy nuevo, entonces... fue como ese medio, pero también esa necesidad de que no tengo que arriesgarme para ver qué pasa. Hasta ahorita no he tenido ningún problema, o sea, el apoyo ha estado bastante bien. Para lo que va de la campaña, que son 2 semanas, ya llevamos casi el 40% cubierto. Es dinero, eso está mal, o sea, sí pensé que iba a haber eso, y no para nada, la gente muy linda, o sea, me ha apoyado con difusión, me ha apoyado anímicamente, me han mandado muchos mensajes, eso ha estado muy muy padre, o sea, no puedo quejarme de ello. Ahora, bueno, lo que tú mencionas es, entonces, entras a Fondeadora y no a Kickstarter, para tener una base un poco más segura, ¿no? Porque, bueno, al final, tú entras a Kickstarter, tú lo ves como una página americana y mucha gente, pues, se puede confundir sí. Con esto de dólar, peso. Sí necesitas estar allá. Uh-huh. O sea, Kickstarter no está... O sea, donde se puede hacer estando de este lado es en Indiegogo. Y aún así, son plataformas que están pensadas para el mercado norteamericano. O sea, no es... tan fácil, sí está como más pensado para el público de allá, y mi público es en su mayor parte mexicano y de otros países de América Latina, entonces no iba a tener como mucho sentido. Ah, Sí, sí, la verdad, yo tuve esa duda de por qué no. Obviamente pensé más en Indiegogo, porque la verdad, el Kickstarter, hay que ser sinceros, ha tenido ya un muy mal nombre últimamente, desde gente que dona para que alguien se compre un puré de papas y cosas por ese estilo. Pero a ver, por ahí en el chat nos ponen el hashtag ríete del cáncer. Pues sí, si quieren ahí, háganlo, pues en el tope. O de una persona que tenga cáncer, eso sí está mal. Ay, no. O si es una persona que tiene cáncer, eres tú, puedes, pero si es otra persona, no. No es correcto. Bueno, ahí tenemos todo lo que pasó con Bajo la Mesa Estrella y toda la gente que hace estos memes. O sea, ya el cáncer, lamentablemente, ya no es tan respetado actualmente, ¿verdad? Pero, a ver, tú cuando empiezas este proyecto, ¿qué tan difícil fue entrar en internet? Por ejemplo, las primeras tiras, más o menos, ¿cuánta difusión tenían? ¿O tú fuiste así como los que, ok, empiezo mi página y a todos mis amigos de Facebook invitar? ¿O cómo lo fuiste desarrollando? No, de hecho, evité todo el spam posible. O sea, no no sé. Bueno, es que creo que mucho tuvo que ver también un poco la suerte. O sea, que hay como gente que te descubre y te comparte, y así como que empiezas a crecer, porque básicamente donde yo empecé, o sea, de hecho ni siquiera saqué página de Facebook al principio, o sea, todo estaba en Blogger y lo posteaba en Twitter. En Twitter fue donde empecé como a conocer al principio, a relacionarme con gente, que me invitaban a proyectos y cosas así, y ahí como que empezó como a crecer un poquito, y ya fue a partir de Facebook que ya como empezó a crecer más. Pero sí creo que tuvo que ver un poco como la suerte. Sí, bueno, pues al final, chambeándole cada quien logra. Pero, bueno, aquí no, Luis Alexander en el chat nos pregunta algo muy, muy acertado. ¿Qué programa usas para ilustrar? Y tú inicias con muchos, el sketch en lápiz, foto, escaneo, lo que sea, y lo pasas o todo en digital. No, ya ahorita ya es todo en digital. O sea, sí comencé dibujando de manera tradicional, pero desde que me conseguí la Wacom y me instalé la Adobe Photoshop, ya, o sea, todo pues en digital, a menos de que no tenga luz o algo pase, ya lo hago a mano. Pero realmente no hay tanta diferencia. O sea, yo sentí que dibujaba igual de feo en físico que en digital. Y así de... Okay, o sea, no es la herramienta, pero sí, uh-huh. Lo que yo utilizo es eso, es Adobe Photoshop. Pues sí, creo que es el principal, ¿no? Wacom, aquí vamos a empezar un poquito para las cosas técnicas, ¿no? Para los que quieran empezar. Wacom, ¿cuál utilizas? Es una Bambú. Sí, una Wacom Bambú. Sí, ya, sí. Sí, esa. Una Bambú. Y... ¿algunos tips que le darías, por ejemplo, a la gente que quiere iniciar en el webcomic? ¿Cuáles serían? Pues, o sea, de hecho, si hay chicos que me mandan mensajes y me preguntan de por sí, como, oye, ¿y qué me recomiendas? Y cosas así. Vamos, o sea, de manera técnica yo no puedo como recomendarles tanto, porque yo misma todavía estoy aprendiendo muchas cosas. Entonces, creo que lo más sincero que podría decirles, como ya desde el punto de vista como de idea, de digamos de este empuje de hacerlo, es que lo hagan. O sea, que se enfoquen como en lo que a ellos les gustaría decir, que piensen mucho en qué es lo que les gustaría hacer, que ellos como lectores, para empezar, que sean buenos lectores de muchas cosas, y también que por eso mismo se pregunten qué es lo que a ellos les gustaría escuchar, o sea, qué es lo que a ellos les gustaría leer, y por lo tanto, qué es lo que a ellos les gustaría hacer. Y hacerlo, básicamente. A mí me gustaría regresar un poco al punto de tu libro. Me gustaría que nos platicaras un poco qué es lo que vamos a encontrar dentro de ese libro. ¿Por qué la gente debe de acercarse y apoyar esos proyectos? Porque valen mucho la pena, pero qué mejor de la voz de quien los hace. Así es. Sí, aparte, algo que me parece como importante, y no por mí, o sea, sino porque, más bien, como ustedes dicen, o sea, que salgan más proyectos así, o sea, aparte del mío, que salgan más así, es que con este tipo de plataformas, este tipo de financiamientos para la impresión de un tiraje, te estás quitando completamente de los intermediarios. O sea, aquí la, digamos, como que lo importante, o lo que siento que es bueno como mensaje, es que se quede como el tú como creativo puedes tener completo control de tu obra si tienes un público que esté lo suficientemente interesado en adquirirlo. Las editoriales, las librerías, o sea, sí son una forma, pero a veces tú no tienes el control completo de tu obra. Aquí te estás asegurando de que el contacto es completamente con el creador. Lo que va a haber en mi libro, pues, es una recopilación tan cortas, y las cosas que hay hasta ahorita, con algo de material adicional que va a ser nada más para el libro. Va a tener alrededor de 185 páginas, y pues sí está algo chonchito y es todo a color, entonces estoy cuidando todo lo posible para que la calidad sea muy muy buena, o sea que sea algo que, o sea, cuando yo lo diseñé fue así de quiero que sea algo que hasta yo misma diría yo lo compro, entonces pues eso básicamente sería lo que encuentran, y al apoyar proyectos como este, o sea, es lo que les comento, o sea, se están asegurando de que el proyecto es completamente del creador. Entonces, el trato es completamente con él. De hecho, cuando me preguntan, oye, pero una vez pagando el libro, ¿quién se contacta conmigo para mandármelo? Y es así, de Fondeadora solo se encarga de copilar el dinero, y ya una vez que si se llega a la meta, me lo da a mí para que yo haga el tiraje y yo hago todo. O sea, yo voy a comunicarme con ellos, yo voy a hacer los envíos, cualquier duda desde ahorita incluso que tengan es conmigo, o sea, todo es conmigo. Esa es la ventaja que existe con esto, que es completamente directo con el creador. Ok, mira, aquí nos preguntaba Luis Alexander, que si piensa exportar el libro a librerías de otros países, como por ejemplo a Venezuela. Obviamente esto sí es un poquito más difícil para ti, pero creo que en Fondeadora tienes la posibilidad, ¿no?, de enviar a otros lados que no sean la República. Ah, sí, de hecho, lo que les estoy comentando ahorita, como yo soy la que voy a hacer los envíos, pues no importa, o sea, no importa dónde sea, ustedes me dicen y yo se los mando. O sea, así de, yo voy a hacer soy mi editora, distribuidora, bla, bla, bla, o sea, si tengo que, o sea, de hecho ya hay chicos que han fondeado, que son de Argentina, que son de Colombia, que son de Venezuela, y si se logra la meta, si se imprime el libro, yo lo voy a estar enviando, o sea, no hay, así que aquí no hay frontera, no va a ser ahorita con librerías, o sea, va a ser completamente conmigo, así que no hay problema donde sea. Totalmente independiente, ¿no? Pues van, chicos, quieren un libro de buena calidad y de una artista mexicana que tiene mucho futuro, pues hay que echarle los kilos. Yo creo que yo sí me voy a hacer de ese libro, ¿eh? Sí me está haciendo ojitos ese libro. Bueno, ahí No, bueno. Por ahí, sobre el libro, las recompensas. Todos sabemos que estos sistemas tienen de recompensas, ¿no? Desde, pues, lo básico, que es como un sketch o algo así, el libro, más adelante. Después del libro, ¿qué es lo que viene? A ver si explícanos un poco qué viene. Por ahí viene una estatua del señor Cocodrilo que es el máximo, cosas así. Ajá. Sí, o sea, la idea de este tipo de plataformas es que tú ofrezcas cosas para que la gente se anime, ¿no?, a entrarle. Básicamente son preventas, o sea, es una combinación entre donativo y preventa, porque sí hay un monto que tú puedes dar sin que te den nada, pero estas recompensas implican desde que compres el libro, o sea, que solito es realmente nada más el costo del libro, y se te envía, o que conforme va aumentando, pues tienes que ir aumentando lo que ofreces. Por ejemplo, está el libro en físico, después le sigue el paquete que viene el libro con stickers, después el que viene con stickers y taza, después el que viene con bueno, ese ya se terminó, pero venía con otra antología de cuentos, en donde participo yo con un cuento. Entonces, esa ya se terminó, pero a la que le sigue es retratos, que las más grandes, como tú dices, ya es una página personalizada de cómic, o sea, que ellos me dan su idea y yo la dibujo, y la más grande, que es la de 2,000 pesos, que es con la página personalizada de cómic, pero aparte una escultura de resina del señor Cocodrilo, y que esa es se la voy a encargar a un modelador amigo mío, que es muy muy bueno. Ok, pues ya ven, ahora sí que si ustedes apartan videojuegos y con 100 pescos, así que a lo mejor los juegos nunca salen o son un asco. Aquí incluso ustedes pueden ver el trabajo de Ale, muy bueno, o sea, ya tienen asegurado que va a ser un muy buen trabajo. Estás redibujando algunas páginas, ¿no? Algunas antiguas para que se incluyan también. Sí, de hecho. Sí, algunas sí les, porque, insisto, como que la historia me sigue gustando, pero ya algunas tienen como un poquito más de año y medio y ya sí ha habido como un cambio de estilo y un cambio de cosas, que ya es así de, ah, Dios mío, no me parece insoportable verlo, o ya tiene una calidad que no llevaría imprenta, entonces las estoy redibujando. Sí, bueno, ahí Alex Rockstar nos pregunta, en caso de que no se recaude por completo el libro, ¿aún se imprimirá o ya sería otra forma o cómo lo verías tú? Esa es una excelente pregunta. Fondeadora, digo, igual que Kickstarter, Indiegogo, no te compromete a nada a ti como comprador. Si no se recauda el dinero para imprimir el libro, simplemente a los que hayan aportado se les devuelve su dinero. Y pues la única diferencia es que mi depresión invernal seguramente será un poquito más fuerte que la del año pasado. Pero ustedes no se preocupen, o sea, los que hayan aportado, ustedes tendrán su dinero de regreso si no se logra. O sea, acá la única que sufriera un poco sería yo, y pues ya tendría que replantearme muchas cosas sobre eso, pero insisto, ahorita va bastante bien, o sea, estoy positiva, raro, pero estoy positiva sobre el resultado, y tengo confianza en que se va a lograr. Todavía queda mes y medio para llegar a la meta. No me digas eso, porque yo sí quiero mi libro. Una pregunta de las historietas y de los personajes que has hecho, tengo algunos favoritos, entre ellos el Capitán Depresión, me parece algo increíble. La tira que hiciste sobre el lado del internet me dio muchísima risa, pero estuve checando que tienes por ahí otros dibujos, sobre uno que me gustó muy en particular, que es sobre los juegos indie, donde metiste a Super Meat Boy, al monito este de Limbo. Y aparte tienes otros personajes como Stone Boy. ¿Te han llamado o se han contactado contigo para que puedan usar este tipo de personajes como Stone Boy para alguna animación o para algún videojuego? Pues no. Ahorita más que nada pues han sido como, si acaso, como cosas de fans, o sea, fan art. Incluso hace poco una chica que me mandó un video que tomó una de mis historias y lo único que hizo fue como hacer una especie de, bueno, no animación, bueno, como presentación de las imágenes, y ella narraba la historia. Entonces, como ese tipo de cositas, pero no algo formal como para otro proyecto, ¿no? No, mira, te lo pregunto porque en el caso de Stone Boy, yo he visto personajes tan mal hechos y tan chafas, y ahora que lo estuve checando y vi a esta pequeña historieta que hiciste sobre Stone Boy, y que es bastante deprimente, pero el monito está increíble. No es cierto, tiene un mensaje positivo. Ok, y al final, pero mientras vas viendo cómo se deshace, eso es triste. Pero bueno, ese no es el planteamiento, no me quiero poner melancólico ahorita. No, me refiero a eso, ¿no? Que la calidad de la imagen del dibujo es muy padre y sí es como para que lo volteen a ver desde mi punto de vista. Espero que pronto te llegue algo así. Sí, yo también espero. Cuando sea como verlo sin que se lo lleven y no me avisen. Oye, no, y hablando de eso, ¿te ha pasado? ¿Que se lo lleven y no me avisen? Ajá. Pues lo que comentaba, o sea, más es un rato, o sea, más es de creepypastas y cosas así, pero realmente eso no me importa mucho. O sea, es así de, sí se me hace bonito que defiendan mi trabajo y me digan, no, es que se lo están robando y no sé qué. Eso está padre, digo, de parte del público, pero realmente no es un robo. O sea, no es un plagio porque solo lo están poniendo en otra página, pero no se están atribuyendo nada y no están sacando, pues sobre todo con las páginas de memes, no sacan dinero de eso, entonces así, eso no es un plagio. Y algo así como formal, como plagio, no, para nada. Mira, bueno, ahorita que mencionas muy bien eso, esperemos que no pase, no me tengo derechos, así que no puedo. Bueno, al final, pues tus tiras tienen ahí tu marcado al final de Mountain Whitley, y pues cualquiera lo podría buscar después, ¿no? Pero, a ver, muchos dibujantes, muchos creativos, tienen miedo a subir a internet sus cosas porque se los vayan a plagiar, se los van a robar, etcétera, etcétera. ¿Tú qué les dirás a esta gente y también a los nuevos? Que, ok, que confíen eso al final, tú puedes lanzar como ahorita con el libro, cosas nuevas aparte de lo ya visto, o qué les dirías a ellos para que cambien esta idea de que internet es como que si entran ahí ya perdieron toda su idea, todo su material. Bueno, yo siento como ese tipo de mentalidad un poquito como superstición, o sea, un poquito como superstición, ¿no? Un poquito como lo que pensarían como mis tías ya grandes de, pero qué tal si meto datos en Netflix y me roban mi tarjeta y se llevan mis cuentas, o sea, es tenerle un miedo irracional a una herramienta que digo, no funciona así el mundo, o sea, por ejemplo, sí lo he leído y sé que existe no nada más este miedo, sino desconfianza en general como de artistas o creativos, pero bueno, no los que ya están haciéndolo de manera profesional, pero todas las personas nuevas que quieren entrar a esto, que sí existe como ese miedo de qué tal si se roban mis ideas y qué tal si hacen algo genial y se hacen millonarios con mis ideas, y es así como de, sí, eso no va a pasar, o sea, la única diferencia es que si no lo sacan a ningún lado, si no lo exponen en alguna página, si no lo exponen en por lo menos su portafolio, nunca nadie los va a ver. O sea, nunca van a tener la posibilidad de crecer, de hacer algo, porque nadie va a ir a sus casas, a computadoras personales y decir, ah, sí, claro, esto estaría muy bueno para un libro, te propongo yo editorial. O sea, nadie te va a buscar a tu casa. Entonces, mi recomendación sería que le quitaran ese miedo, porque es un miedo que la verdad es algo ridículo, de que no, nadie les va a robar nada, y lo único que se están privando es de la posibilidad de crecer a través de que los conozcan. Okay. Sí, la verdad, pues, ¿cómo van a conocer a esta gente si nunca sale? No, es como que ilógico. Bueno, aquí volviendo un poco a tus raíces de dibujo, tú comentabas que estudiaste otra cosa totalmente distinta. ¿El dibujo ya lo tenía, no sé, era como que un hobby tuyo antes o después empezó el de pues, a ver, yo quiero dibujar, quiero empezar a crear cosas? No, o sea, siempre dibujé, o sea, desde chiquita, como todos dibujamos desde chiquitos, pero sí lo fui dejando conforme me iba como orientando hacia que, okay, o sea, está bonito como hobby, pero no quiero que sea mi trabajo, o sea, quiero que mi trabajo sea otra cosa. Entonces, lo empecé a perder un poco en la preparatoria, o sea, sí lo conservé de alguna manera haciendo chistes con mis amigos, el clásico burlándome de profesores, bla, bla, bla, pero así bien lo retomé hasta apenas que salí de la carrera. Ok. Bueno, aquí nos pregunta Catherine Bloom, si te has desilusionado en alguna parte del camino hacia aquí, o ha habido alguna situación que te haya molestado mientras haces las tiras. Es una pregunta muy tierna. No, es que casi todo el tiempo estoy como en sube y baja, o sea, creo que es muy humano que, sobre todo con las condiciones actuales, como este miedo, esta ansiedad de, bueno, si no lo logro, bueno, si he estado perdiendo el tiempo, o sea, como que son demonios que siempre están ahí en la mente, ¿no? Entonces, no podría decir como hay momentos, porque creo que hay muchos momentos y se dan como dos o tres veces cada mes o incluso una vez por semana. Entonces, pues no sé, o sea, creo que el truco ha sido hasta ahorita, que hay como una baja, pero hay una subida, o sea, de alguna manera me tengo que mantener. Momentos desilusionantes, a veces sí, y han sido como fuertes. De hecho, Stone Boy salió a partir de uno de ellos, que fue como una temporada en la que como no sabía bien qué era lo que quería hacer o qué era lo que podía hacer cuando todavía no tenía como un público más grande. Sentía que si no hacía chistes como fáciles, si no hacía como, es internet, todo el mundo habla de gatos, o sea, si no hablo de gatos, nunca la gente va a contactar con estas cosas. Entonces, como que me empezó a entrar así la onda de, bueno, yo quiero decir esto, pero a la gente no le llama la atención, o sea, yo quiero contar una historia, pero a la gente no le gusta, o sea, la gente quiere memes, la gente quiere chistes así como que encuentras como en mil páginas. Entonces, eso me empezó a asustar muchísimo y a sentirme muy mal, porque como creativo es así de, bueno, si nadie quiere escucharte, ¿para qué hablas, no? Entonces, pues Stoneboy salió a partir de eso. O sea, creo que esos bajas también me han servido para sacar historias. Básicamente Stoneboy fue eso, o sea, de que es alguien que está aventando la piedrita y nadie lo escucha, y llega un momento en el que vale la pena porque llega a la historia a alguien. Algo así. Ok. Bueno, siguiendo esa línea, ya les gustó a estos cuates andar de ociosos, ¿verdad? Pero ahora sí, si tú quieres contestar, si no, pues vamos a la que sigue. Ahí Ferch anuncia, pregunta, ¿qué es lo que te ayuda en los tiempos oscuros? ¡Ay, no! Es que iba a decir medicamentos. Recuerda que lo que dices en internet jamás se quita, entonces. No, ya, pero no importa, también lo he puesto en mi Instagram. No, pero además de los medicamentos, la atención, creo que es también como tener esta parte que no pierdes de querer algo. O sea, querer algo, luchar por ese algo, también mucho, muchísimo el apoyo de la gente a mi alrededor, pero sí, o sea, tener esas anclas, tanto emocionales con personas que están a tu alrededor, y sobre todo como de, es que no sé si ya llamarlo como de espíritu, pero no sé, o sea, de tener un motivo, o sea, en el momento en que ya hay un desinterés completo por todos, cuando ya es peligroso, es como tener este motivo, o sea, aunque haya bajones, pues sigues teniendo ese algo porque seguir adelante, algo así, supongo. Oye, y medicamentos. Eric nos plantea una pregunta bastante interesante. Dentro de tus tiras, ¿tiene influencia tu carrera, que fue la de biología, o de plano lo dejaste a un lado? Híjole, pues yo creo que depende, no creo que mucho. Si acaso lo que me quedó de eso fue como pensar como... No, porque eso lo tenía desde antes. Es que iba a decir como pensar de manera más lógica, pero no, creo que eso lo tenía desde antes. No, realmente no tiene tanto enfoque en mi carrera. O sea, sí he tenido como dos que tres que sacan alguna cosilla ahí, cientificoide, pero no tiene mucho que... No le pongo tanto en ese sentido. Tal vez después salgan algunas, pero no es como la rama principal de lo que hago. Uh-huh. Bueno, aquí Alan Head en el chat, muchas gracias, nos pone que, aparte de este libro, ¿tienes algún otro proyecto? No, es que son un montón, pero primero tengo que hacer que salga es que siempre lo digo, ojalá dibujara tan rápido como se me ocurren pendejadas, pero o sea, sí, de hecho, ya tengo planeadas ahí dos novelas gráficas que espero salgan entre este año y el que viene. O sea, pero ya pensé como en un formato más largo. Más profesional, más allá de lo del libro. Además, creo que colaboras con Penumbra, ¿no? Con la revista. No de manera constante, pero sí es un proyecto con el que, de hecho, son muy amigos míos y los aprecio muchísimo. O sea, nacimos casi el mismo año y desde que nos conocimos, pues ahí estamos como que echándonos la mano, ¿no? Mutuamente. Les he ilustrado algunas portadas, he participado en algunos de sus números con cuentos, y precisamente una de las recompensas era el libro en el que venía un cuento mío. Sí, o sea, sí está esta como colaboración constante que yo espero que continúe en los proyectos que sean, que ellos están es totalmente literatura, o sea, está el trabajo que hacen me parece muy padre porque igual reciben de cuentos de cualquiera para estarlos publicando de manera mensual en una revista electrónica. Sí, una fanzine, ¿no? Ajá, sí, pero la verdad con bastantita calidad y básicamente... Uh-huh. Literatura fantástica, que pues finalmente somos fans y creo que ahí también hay esta identificación. Bueno, ahí Fernuncio hace rato nos preguntaba, y si por un poquito más adelante, porque iba a agregar que tú estuviste, si no mal recuerdo, en el colectivo Pásele Marchanta durante un tiempo. Sí. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? Y también aquí con la pregunta es, ¿visitas alguna página en YouTube también de cómics distintos? ¿Y cuáles son tus favoritas? ¿Cuáles recomiendas? Ay, Dios mío, esas son muchas preguntas. Primero, ¿qué? ¿Lo de Pásale Marchanda? Ah, pues, sí. Mi experiencia ahí, pues, estuvo bastante padre. O sea, de hecho, este colectivo, inició con los artistas principales que lo iniciaron fue, Tania de Jules de Papier y Carlos de Betinorama. Conforme pasó el tiempo, pues, se fueron agregando, más y más artistas, la verdad la experiencia fue muy bonita, o sea, el tiempo que duró fue muy bonita porque me ayudó, también en la parte como de que un poquito también a cimentar, parte de mi público y también, para conocer a otros artistas, o sea, ahí fue que empezamos a conocer artistas de otros lados, incluso de Latinoamérica, muy, muy, muy buena onda y, muy padre su trabajo, así que estuvo muy bien el tiempo que duró. Pero bueno, sí me tuve que salir porque también ya no podía entre trabajo y sacar este proyecto, ya me era difícil, pero muy muy padre la experiencia el tiempo que estuve. Bueno, al final se puede decir que es una incubadora, ¿no? De talentos. Sí, de hecho, o sea, yo ahorita ya ya no estoy ahí, o sea, ya los administradores son los chicos que se quedaron. Y pues yo espero que continúe siendo eso, porque me parece que hacen falta ese tipo de plataforma. Y ¿cuál era la otra pregunta? De si tú sigues a algunos otros artistas de webcomic y cuáles recomiendas. Pues sí, pero hablamos mexicanos, De aquí pusieron así los que tú recomiendas, no importa si sean mexicanos, Pues webcomic ahorita que sigo, pues si es de todos lados, pues es ahorita de mexicanos que me vienen a la mente, pues es Sergio Neri con La Tuya en Vinagre, me gusta mucho, me gusta mucho el humor, Axur Eneas, que está haciendo webcomic autobiográfico, está muy padre y el proyecto siento que va a crecer y va a ser algo muy muy chido ya como el libro. De otros lados, siempre que me preguntan nombres me trabo, pero sigo como webcomic estadounidense y canadiense, a Abby Howard, que está haciendo ahorita una novela gráfica que es The Last Halloween, me gusta mucho el webcomic de Abbas Demon, Dios, es que me preguntan nombres y me trabo. Pero cositas. Okay. Sí, bueno, por ahí mencionabas americanos, hay muy buenos, la verdad, hay Axur, yo recomendaría, la verdad, Hotel Myriad, que está escribiendo Homero Ríos con Homero, yo me llevo bastante bien, y es muy buena la historia que están haciendo. Por eso cuando me preguntan nombres me trabo, porque ya conforme platican, sí es cierto, haciendo Homero Ríos no nada más con Axur, sino también con José García, está haciendo sí, esta también. Eren está muy padre también, está muy chingón el trabajo de José. De hecho, José García, aparte de estar trabajando en Beren con Homero Ríos, está haciendo un webcomic que es precisamente de videojuegos, que se llama My 8-Bit Story. Ah, sí. Y de hecho no tiene diálogos, está muy padre, o sea, sus ilustraciones me hacen llorar de envidia. Y sí, o sea, sí, definitivamente hay mucho talento. Lo que está haciendo Homero también me late mucho. Sí, la verdad es que pues también ahí, agregando sobre lo que mencionaba La Tuya en Vinagre, pues George Papier, que es como de los basicones, muy bueno, pero por ahí también tienen que tener un humor abierto, hay que ser sinceros. Yo les digo la verdad que chequen Pásale Marchanta, también ahí Ale luego pone una carta en su página de Mountain With, así como que recomienda ciertos como Demente Comics, también tiene un humor bastante chido. Así es, bien lindo, Omar. Sí, pero bueno, ya vamos a... Ya se nos está acabando el tiempo, vamos a tener que pasar a las finales. Bueno, la pregunta de ley que hemos estado ya haciendo durante varios programas de cómics es, a tu punto de vista, ¿cualquiera puede dibujar o se necesita de ciertas cosas para hacerlo en cómics? A mi punto de vista, y más que... digamos, yo se podría decir que no me preparé para eso, no, yo creo que cualquiera puede dibujar, O sea, incluso cuando me dicen, cuando hablan como de este preciosismo de dibujar bonito, que si la perspectiva, que si el render, que si los colores, uno de los webcomics más famosos que hay está hecho de bolitas y palitos, ¿no? O sea, que es el de... Oh, se me acaba de ir el nombre, pero es Cindy Happiness. También hacen... Cyanide and Happiness. Exactamente, o sea, tienen un humor así como muy peculiar que gusta mucho y son muñecos sin fondo, de bolitas y palitos. Entonces, no creo que haya una necesidad de saber dibujar. O sea, yo sí creo que cualquiera puede sacar sus imágenes, sus ideas a través de cómic, a través de tiras. Lo importante es que tengan más bien el interés por decir algo. O sea, ya mejorar en dibujo ya es algo muy personal, pero de entrada yo sí creo que cualquiera puede dibujar. La práctica y constancia, ¿no? Para ir mejorándolo y donde vaya destacando. Una claridad en el mensaje, o sea, ¿qué es lo que quieres decir? Uh-huh. ¿Qué tienes ganas de hacer reír? O sea, ¿qué es lo que quieres comentar? ¿Qué es lo que tienes ganas de expresar? O sea, eso es lo básico y ya lo demás se va dando con la práctica. Okay. Ya la gente para terminar te quiere hacer dos preguntas que se me hacen súper válidas que las respondas. Una, Ferch Nuncio te pregunta, ¿cuándo vamos por las chelas? Me has caído muy bien, Alejandra. Y mira que son difíciles aquí, a mí me costó mucho trabajo cuando llegué, se portaron un poco intimidantes. Y Coco, que digo, ya esta pregunta ya va más allá. ¿Te has enamorado de algún fan? Digo, ya es directa, ¿no? Yo digo, pero si son dibujitos en internet, ¿no? Pues no puedo enamorarme de un fan porque son personas que conozco. Y pues lo de las chelas suena bien. chelas siempre es la palabra mágica. Hay un efecto, vamos organizando algo. Pero... Ay, bueno, ya vamos a cerrar. Muchas gracias, Ale. Ahí, ¿dónde te pueden checar? Tus redes sociales, tu página, fundadora. Ok, ahorita en redes sociales me encuentran como tal, como The Mountain With Teeth. En Facebook es The Mountain With Teeth, en la página es mountainwithteeth.com. En Twitter es @mountainwith. Y la... En la página de Fondeadora, ahí en los proyectos nuevos, ahí está el mío. Y aparece así como The Mountain With Teeth del libro. Ok, pues sí, ya ven, ahí pueden seguirlo, pueden hacer... La verdad, donen, está muy padre este proyecto. Es muy bueno apoyar todo lo que viene saliendo. Pero bueno, recuerden que pueden checar en facebook.com/reset.tv, twitter@resetmx, nuestra web resetmx.com. Este podcast lo van a poder escuchar grabado por si se perdieron algo o quieren volverlo a escuchar ahí en iVoox y en iTunes. Nada más pongan Reset Launch y los van a redirigir. Por mi parte es todo, soy Omar SDT en Twitter y vamos a anunciar los del chat, que está bastante llenito. Take That Choco Team y el extinto Hellfish. Tenemos a Adrianuco, a Alan Head, Alex Rockstar, Coco, Emanuel Rodríguez, Eric, Ferch Nuncio, Georgina, Laura Torres, Luis Alexander, Mark Meadows, Mick Tantecutli, Mike, Monkey, Paco, Sewi y Ulises Rostan. Muchas gracias por habernos acompañado y ya saben que si ustedes tienen comentarios o más pueden tuitearlos a la página en los comentarios de el podcast. Chequen iTunes, califíquenos. Su retroalimentación nos va a servir porque estamos iniciando muchas cosas nuevas. Vamos a pasar a una última rola ahí. Es de YouTube, porque como el Keynote de Apple vamos a cerrar con YouTube. Muchas gracias, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo del uso horario en el que nos estén escuchando. Y hasta la próxima. Yo ya no voy a regresar, ¿eh? A mí ni nadie me peló, ni nadie se despidió. A ver, despídense. Pero está bien. ¿Quieren que ya no regrese? No hay problema, Omar. Gracias por haberme invitado a tu programa. Estuvo padrísimo. Espero que se hayan divertido muchísimo. Ale, qué encanto el conocerte, de verdad. Ha sido una experiencia padrísima, talento mexicano increíble. Échenle un ojo, de verdad, no se lo pierdan. Y espero que me llegue ese libro, ¿eh? Bueno, de mi parte corre que llegue a todos lados. Ajá. Bye. Bye. Hasta luego. We'll be right back. give me what I want, and no one gets hurt. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.